Esto viene de atrás. El sistema socioeconómico en el que estamos no ha surgido ahora. Muy brevemente me gustaría compartir con vosotros que el sistema en el que estamos actualmente arrancó aproximadamente en el siglo XVI. A partir de ahí, este sistema socioeconómico ha ido evolucionando, ha tenido distintas fases. Y para que os hagáis una idea precisa que os sirva para vuestra reflexión, en economía política, asignatura que yo he dado en la universidad durante 31 años, hasta que dejé esa docencia universitaria porque ya no sentía, porque ya no resonaba con lo que mi interior me decía, pero durante 31 años he estado dando clases de economía política en la Universidad de Sevilla y en otras universidades españolas y extranjeras, y como resumen de todo lo que he podido ir aprendiendo en tantísimos años de docencia, el sistema socioeconómico en el que estamos ha tenido una evolución desde el siglo XVI. La primera fase fue del siglo XVI al siglo XVIII. Es la fase de arranque del sistema y de paulatina consolidación. El sistema siempre ha aspirado a maximizar el beneficio. Los agentes económicos que operan en el sistema, es una característica fundamental del sistema, lo que persiguen es el mayor beneficio, la máxima ganancia. Y en aquellos siglos, del XVI al XVIII, la fuente fundamental de la ganancia estaba en el comercio de mercancías, en el comercio fundamentalmente de bienes. En aquella época se empezaron a abrir mercados. Los mercados que eran fundamentalmente locales y fundamentalmente regionales se empezaron a ampliar. Lo que hizo Marco Polo con el tráfico de la seda a China es un buen ejemplo para entender lo que supone esta apertura de mercados que da lugar a una ganancia como no se daba en ningún otro sector en aquel momento. Por supuesto, no se daba en la agricultura, que era el sector económico preponderante. Fue ahí en el mercantilismo, en el comercio, donde se encontró la ganancia, la base fundamental de la ganancia. Y el comerciante era el agente económico estrella porque era ahí donde se concentraban los mayores beneficios. La revolución industrial del siglo XIX abrió una mutación en el sistema y nos llevó a una nueva fase del sistema. Esa nueva fase tiene que ver, por tanto, con las dos grandes oleadas de la revolución industrial, a principios del siglo XIX y pasada la primera mitad del siglo XIX. La revolución industrial aporta una revolución científico y tecnológica, no como la que tenemos ahora, pero para la época fue muy importante. La máquina de vapor, la electricidad, etcétera, conllevan una transformación, una mutación en ese sistema socioeconómico, de modo y manera que la fuente fundamental de la ganancia ya no estaba en el comercio, pasó a estar en la producción. El sistema de puramente mercantilista se transformó en productivista. Eso no significa que el comercio no tuviera su peso, por supuesto que lo tenía, como lo tenía la agricultura. Pero repito, porque es la clave para entender cómo funciona y evoluciona el sistema, donde de verdad se ganaba dinero, ya no era en el comercio, sino que era en la producción. La producción, gracias a la maquinaria, gracias a la electricidad, gracias a la revolución industrial, la producción del mayor número de bienes posibles en el menor tiempo posible y para venderlos con el mayor precio posible. Mayor volumen de producción posible, en el menor tiempo posible, con el menor coste posible y para ser vendidos al precio mayor posible. Ahí es donde se situó la fuente de la ganancia. Y ese sistema vivió de esa manera entre el siglo XIX y el siglo XX. Y a finales del siglo XX y comienzo del siglo XXI hemos vivido una nueva mutación del sistema. Tiene que ver con la sociedad distópica, tiene que ver con este huracán de magnitud aceleradamente creciente. Esa nueva mutación que ha tenido el mundo de la economía mundo, porque por la economía pasa todo actualmente en la vida de la humanidad y nos guste o no nos guste en nuestra propia vida. Esa nueva mutación que ha tenido el sistema hace que la fuente de la ganancia ya no sea ni el comercio, primera fase, ni la producción, la industria, etcétera, segunda fase, sino que hoy la fuente de la ganancia está en la especulación, en el movimiento de capitales, en la inversión y desinversión. Es la especulación cortoplacista, la especulación para ganar en el menor tiempo posible, lo más posible, aprovechando además la globalización que ya, gracias a la revolución tecnológica, está imperando en el planeta. estamos en una nueva fase del sistema que se caracteriza, ahí es donde está la fuente de la ganancia, se caracteriza por ser la especulación cortoplacista y global. Ganar lo más posible al menor tiempo, en el menor tiempo posible gracias a la especulación. Y eso hace que ni el comercio, ni la agricultura, ni la industria sean el sector preponderante, porque esa especulación tiene como base el sistema financiero y el sistema financiero tiene como base la banca, de tal forma que el sistema financiero y la banca se han convertido en el referente de esta nueva fase en la que ha entrado la evolución del sistema socioeconómico vigente. Y esa especulación tiene mucho que ver también con el hecho de que el propio dinero, como eje fundamental del sistema, el propio dinero se ha convertido en algo virtual. Creo que es, ya lo sabemos todos, no es necesario que insista mucho al respecto, de que los billetes y las monedas, pero fundamentalmente los billetes, que son los que tienen más valor, me da igual que sea un billete de 5 euros que un billete de 500 euros, no tienen ningún valor. Tienen el valor de lo que hemos convenido que tienen, porque ese billete no tiene ningún respaldo. Hay gente todavía que cree que existe el patrón oro o el patrón plata o el patrón bimetálico. Eso hace mucho tiempo que dejó de existir. Las dos últimas monedas, las dos últimas divisas que cuando se creaban billetes respaldaban esa creación de dinero con oro fueron la libra esterlina y el dólar estadounidense. Pero la libra esterlina dejó de hacerlo en 1959. Y el dólar estadounidense dejó de hacerlo en 1971. Es decir, llevamos ya casi medio siglo en el que ninguna moneda en el mundo, ninguna divisa, ningún billete, cuando se crean en la máquina, en la imprenta de crear billetes, tiene ningún tipo de respaldo. Con lo que los billetes que la gente tiene realmente no tienen nadie que lo avale. Recordaréis algunos quizás que hubo una época aquí en España, hasta el año 1992, por cierto, se hizo así, donde cuando se emitían billetes se ponía en el billete el Banco de España pagará al portador y aparecía la firma del gobernador del Banco de España. Eso ha pasado a la historia. Ahora nadie respalda nada ni nadie paga al portador por ese papel. El dinero es algo absolutamente virtual, que se hace más virtual todavía porque la mayor cantidad de dinero que se mueve en el mundo no es ni siquiera de billetes, son las anotaciones contables de los bancos. Porque cuando tú tienes un ingreso porque vendes una casa, pongamos por caso, tú lo introduces en un banco, pero el banco ese dinero se lo presta a otro que se compra con ello lo que sea. Y al comprar lo que sea, al que se lo ha comprado, que coge ese dinero, entre comillas, lo vuelve a meter en el banco y ese banco se lo vuelve a prestar a otro. Eso es lo que se llama la creación de dinero bancario, que es la base fundamental del dinero que existe en el mundo. Por tanto, tanto en billetes como por las anotaciones contables de los bancos, estamos en un mundo económico, financiero, monetario, absolutamente virtual, que es el caldo de cultivo fabuloso y sensacional para la especulación creciente, que es la que prima en el sistema. Por tanto,